Hola, buenas tardes. Aquí comienza Abra Palabra, un programa mágico. Y estábamos ahí meciéndonos al ritmo de 100 años. No, sí, 100 200, años. 200. 200 años. 200 años. 200, de, sí, 200. Te pifié por de Luisito, querido. No, porque yo entiendo, para vos son 100 nada más. Claro, ah, exactamente. ¿Por qué no sé? Pero bueno, así es. Hola, Alicia Fernández. Hola, ¿qué tal, Raquel? Hola, Gustavo. Hola, Ali. Hola, Raquel. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Matías. Hola, Guille. A los chicos de Operación Técnica, como siempre, los saludamos y les agradecemos todo el trabajo que hacen. Y les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, es 2664-003011. Se lo vamos a repetir, 2664-003011. Ahí está Gustavo con el celular, él va a recibir los mensajes y los va a leer. Aquí estamos. Listo y atento. Esa, con esa voz que tiene. Bueno, no es para tanto, no es para tanto. Ahí va, vas a ver. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Yo, para seguir con la propuesta que venían manejando Alicia y Gustavo de por dónde entrarle a la literatura argentina, vamos a hablar de literatura fantástica. Argentina. Argentina, autores argentinos. Y es un tema tan atractivo como divertido, la verdad, porque hay algunos libros, algunos cuentos que son realmente, tienen mucho humor, más allá de la fantasía. Sí, perdóname que te interrumpa, que eso es lo interesante de la literatura fantástica, ¿no? Porque no todo es monstruos, zombies, desgracia, malvado. La literatura fantástica es muy amplia y siempre tiene, hay muchos que tienen muy buenos toques de humor, o sea, es muy muy amplia. A mí me encanta eso que de la literatura fantástica, ¿no? La amplitud del abanico de opciones que puedes llegar a encontrar cuando compras un libro que tiene ese género, ¿no? Es del género. Y tenemos un audio que explica perfectamente de qué se trata. Angélica Gorodischer, escritora rosarina y pionera en el rubro, lo define de la siguiente manera. ¿Lo escuchamos, Guille? Ahí viene. Eso es muy interesante, para qué lado trabaja la mente de un autor que dice, bueno, pero vamos a hacer un mundo que sea igual a este, pero, y resulta que el pero es lo más importante de todo. Detrás de ese pero hay todo, está todo lo demás, ¿no? Eso es lo más interesante. Que parece muy remarcable esto de, no es tanto el futurismo, no importa la ciencia ficción, sino no, lo que lo sería distinto. Lo distinto. Eso es lo que pinta como lo igual. Ah, qué bien, mi mamá, mi papá, el almacén de la esquina, mi casa, y de repente te sacan todo eso de raíz y te encontrás con un mundo totalmente distinto. Estupendo, eso es lo bueno. Y Borges era otro animal de la misma rueda, ¿no? Estaba también en eso, estaba en el caí otra cosa, momentito, compañero. Aquí. ¿Sí? O venís, te sentás en el sillón y charlas con tu amigo Pepe. Pero ojo, ¿qué hay atrás de eso? Lo que pasa es que es la exacerbación de algo muy normal. Acá vos y yo estamos charlando, pero detrás de vos y detrás de mí hay otras cosas. O un drama, o una comedia, o una tensión. Y no se sabe lo que hay detrás de todo esto. Detrás de vos, detrás de mí, detrás de la conversación que vamos a tener. Esa era Angélica Gorodischer explicando de qué se trata la literatura fantástica, y en el principio hablaba de distopías, en esta conversación que tuvo con Ezequiel Bongiorni en Instagram, y nosotros se lo robamos así descaradamente. No, se lo pedimos prestado. Está en la red, es universal. Claro, sí, sí. Así es. En realidad nos apropiamos. Nos apropiamos. Sin título ni escritura. Paradoja para un libro, ¿no? Exacto. Bien. Pero bueno, según el diccionario, distopía es la representación ficticia de una sociedad futura no deseable, en ese sentido, opuesta a utopía. Tal cual. Pero más allá de estos significados, Gorodischer fue pionera en este rubro. Y sus obras son muy conocidas, Calpa Imperial y Trafalgar, por mencionar solo un par. Más, Trafalgar me voló la peluca. Yo creo que Alicia en cualquier momento se queda pelada. Pelada, porque con la literatura fantástica, wow. Bien, yo les voy a leer algo que decía Gorodischer. Yo escribo rápidamente. En las primeras versiones de mis libros soy una especie de catarata. El texto viene ya con su lenguaje, con su ritmo. Cuando todavía no tengo eso, ni el tono, no escribo. Pero luego es como una exhalación, sin trastornos ni angustias. Al contrario, fluye con facilidad. Esa primera versión puede ser divertida y tener todos los méritos, pero no sirve. Desde ahí corrijo, podo, reescribo. Puedo terminar de corregir una novela y empezar a reescribirla de nuevo. Eso es, para mí, también un trabajo feliz. La corrección es el verdadero trabajo de la escritora. Escuchemos eso. Que... Raquel, ¿qué haría yo sin vos? Así te lo digo. Es el verdadero trabajo, la corrección. No hay vuelta. Y hay que corregirlo una vez, dos veces, tres, y después dejarlo descansar y la tercera vez volverlo a corregir. De cajonearlo, claro. Hasta que te vuelve a llamar. Porque, viste, cuando uno escribe de pronto... Y lo dejás, y de repente te acordaste de eso, porque te surgió una idea, y pasaron 3 meses quizá, porque pasa eso, ¿viste? Es así. Definitivamente. Es así. Y para completar este panorama de Gorodischer, digamos que desde muy niña, aunque empezó a publicar a mediados de los 60, desde muy niña creyó que había venido al mundo a escribir. Ella decía... Cuando leí Las minas del rey Salomón, dije, yo quiero escribir esto. Como enseguida me di cuenta que ya estaba escrito, dije, bueno, algo que sea como esto, voy a ser escritora, listo. Y ahí están, más de 30 libros tiene publicados Gorodischer, entre novelas, cuentos, y hasta la biografía de su mamá. Yo te voy a contar una anécdota. A ver. Yo era muy chiquita y íbamos a Tortuguitas, donde no había luz, no había era una zona carente. Y mi tía un día me manda un montón de libros. De todos esos libros llega uno solo, pero muy bien ilustrado, que era una versión que después supe que tenía mucho valor, de Las aventuras del barón Munchausen. No te puedo explicar, ese libro es totalmente delirante. Yo que era chiquitita leía esas cosas con las ilustraciones tan maravillosas que tenía y yo dije lo mismo que ella, yo quiero ser escritora. Tardé un poco, pero ya bueno, llegamos. Pero no hay tiempo para eso. Siempre no escribí, tiempo. Pero no como profesional. Ahora quisiera ser profesional de la escritura, la verdad que sí. Y lo vas a hacer, sí. Lo vas a hacer. Yo les propongo que escuchemos un tema y cuando volvemos leemos un fragmento de uno de los libros de Gorodischer. Buenísimo. Me encanta. Vamos al tema. Thank you. maravillosa música. Imposible no acordarse de 2001, Odisea en el espacio, esa película que marcó un camino dentro de lo cinematográfico. Hace poco la vi, la volví a ver hace poco. Sigue siendo re vigente, ¿viste? Por Dios, pero impresionante. Aparte creo que la entendí todavía un poco más. ¿Sí? Porque no es fácil entenderla. No, bueno, porque el escritor de 2001, Odisea en el espacio, era un señor que manejaba la ciencia, la literatura. Maravilloso. Maravilloso, es un peliculón. Mm. Bien, y en este caso la música corresponde a un álbum de banda sonora que se armó especialmente para la película y que incluye el vals del Danubio Azul de Johann Strauss, el poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss y Atmósferas de Giorgi Ligeti. Esta banda sonora ha sido reeditada muchas veces y fue remasterizada en 1996, porque la película es de 1968. Sí, señora. Usted sabe que cuando salió esta película yo tenía tan solo 2 añitos. Bueno, no te hagas el pendex. Que yo tenía 13, tampoco tenía. Y la fui a ver al cine. Yo también la fui a ver al cine, muchos años después, claro. Claro. Bueno, yo estaba pensando mientras escuchábamos esta música que los jóvenes están entrando en la literatura, seguramente argentina, de ficción, a través de que se estrenó El Eternauta. Sí. El Eternauta fue, también tiene, más allá de ser una muy buena serie, y traer de vuelta esa gran historieta o cómic, ha hecho que muchos jóvenes, tiene ese gran mérito realmente. Sí, y además, bueno, han tomado como una consigna esa frase maravillosa de que nadie se salva solo. No. Me parece que por ahí también va el camino. Y aparte, disculpe. Va el camino de los jóvenes, digamos. La serie reivindica ese género que siempre, no sé por qué, fue visto como un género menor, la historieta, que más allá que tenga dibujitos, son unas historias bárbaras y están muy bien pensadas y muy bien desarrolladas, ¿no? Entonces, hay ahora una revalorización. Hay una revalorización y creo que El Eternauta tuvo que ver. Sí, también. Y también Fontana Rosa tuvo mucho que ver. Sí, ni hablar, y, el genio. Bueno. Muchos. Pero a mí me gusta mirar los dibujitos. Pero a claro que sí. Y Mafalda con Quino es... Mafalda, maravillosa. Tengo, sí. Bueno, vamos a leer el fragmento de Trafalgar. De Angélica Gorodichera. No confundir con la obra de Benito Pérez Galdós que nos daban en la secundaria. Eso. Para nada, que no hay ninguna batalla acá. Buena la aclaración, muy buena. Bien, vamos a leer un fragmento. Podrías, dijo Trafalgar, escribir un cuento con cada uno de mis viajes. Ni loca, le contesté. En primer lugar, los cuentos propuestos por los demás nunca sirven. Los cuentos lo eligen a uno, no uno a los cuentos. Y en segundo lugar, tus viajes son siempre iguales. Te pasan un montón de cosas raras, te le tirás, generalmente con éxito, a las más lindas que anden por ahí, ganás pilas de guita, ¿y en qué la gastás? En café amargo, cigarrillos negros y discos de Pugliese. ¿Por qué no te compras un Mercedes último modelo o te vas a Europa de bacán? Es más cómodo un remis y no tenés que pagar seguro ni cochera, y a Europa voy a ver de vez en cuando, pero no me interesa mucho. Claro, entre Friburgo y Anandaja, ¿a vos te quedás? Bueno, no sé qué es, perdón, disculpen, Anandaja. Sí, estaba en la quinta... Dos mundos que ha visitado Trafalgar. Claro, que estaba en la quinta constelación, una cosa así. Ah, ok, bien. Con Friburgo saltó, pero si llegás a ver la catedral, no sos precisamente catedrales, pero, en fin, hechas de papel, que no es precisamente papel, de Typerner Wave 3... Otro mundo visitado. El gótico te parece una caricatura. Y al lado de los constructores de mausoleos, que tampoco serán precisamente mausoleos, son al lado de los constructores de mausoleos de Damsonal B. Dor, los egipcios eran una manada de infradotados. ¿Qué querés? Por ahí estuviste. Por ahí anduviste ahora. No, hace como 3 meses que no viajo. Llegué de Carperp y me quedé todo este tiempo haciendo fiaca. Que habrás venido de Incarpet no quiere ni pensarlo. Instrumentos de música vendí, cuerdas, nada de viento ni de percusión, y les compré toneladas de madera. Pobres carpempianos. No se llaman carpempianos, se llaman neyondavianos. No te rías, Raquel, no te rías, porque son nombres difíciles, me trabo un poquito. Creí que me estaba macaneando, pero me dijo, es un sistema de 13 alrededor de una estrella que se llama Neyondav. ¿Estamos? Cada uno de los 13 tiene un nombre distinto. No se llama Neyondav 1, Neyondav 2 y así, sino que como acá, cada mundo tiene su nombre. Pero los que viven ahí toman el gentilicio de la estrella. Papito. Te quedaste ahí. Pero es tan divertido el libro. Yo no sé si se notó que todavía no he leído este libro. Pero sí, con lo que acabo de leer, tengo unas ganas de leerlo todo. Yo creo que deberías leerlo porque es impagable, sí, y es imperdible. Y es muy cómico en algunos pasajes. Cuando escapa de la reina esa que lo quería cazorear. De la reina católica, porque sí, va a un mundo que parece la tierra, pero no es la tierra. Y llega a América, América está vacía. Entonces se va a España. Aterriza en España y se arma un despelote de aquellos, porque imagínate, España 1492, justamente en ese año, una nave que baja de los aires y aterriza. Bueno, lo llevan ante los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Los reyes católicos, pero no son los reyes católicos nuestros, son los reyes católicos de ese mundo. De ese mundo, mirá. Interesante. Y lo quieren casar y... Ay, no, es muy gracioso. Es toda una historia. El argumento central es Trafalgar Medrano, es el nombre del personaje. Ajá. Es el que viaja a otros mundos, es un comerciante. Viaja a otros mundos, vende cosas, compra cosas, va, viene. Y cuando vuelve, se junta con Angélica Gorodischer en el bar Burundi. En Rosario. Un bar notable de Rosario. Un bar notable de Rosario. Y es que es un bar tranquilo, donde Trafalgar Medrano puede tomar un café atrás de otro, llamando, apenas haciéndole una seña al mozo que se llama Marcos. Y que sabe de memoria lo que toma Trafalgar. Claro. Y fuma cigarrillos negros sin filtro. Mirá. Cosa que Angélica dice que es un asco. No coincido con Angélica, pero bueno. Y le cuenta sus viajes. Entonces, cada cuento es un viaje de este personaje que es Trafalgar Medrano. Pasan cosas que educan a los niños distintos, el erotismo es distinto, todo es distinto pero es parecido. Esta cosa que dijo Angélica al principio, la distopía que te espera a la vuelta de la esquina, claro. Estás sentada en el mismo lugar pero es otro lugar. Exactamente. Es buenísimo el libro. Es muy bien. Bueno, él habla de mamá, de papá, del almacén de la esquina, pero de pronto... Es bueno, otra historia. Ya te lo estoy pidiendo prestado. Ya. Me tenés que devolver Crónica e Iluminaciones. Ay, es verdad. ¿Viste? No te ibas a salvar. No. Está en la biblioteca de libros prestados. Ah, bueno. Ustedes saben que yo no presto libros. Porque mi biblioteca está llena de libros prestados. Ah, sí, me imagino. Bueno, vamos a escuchar otro tema y volvemos enseguida. Estábamos escuchando la música de otra película. Fantástica. Fantástica, Volver al Futuro. Y es una música que también le vuela la peluca, Alicia. No, la música no, la película. La película. Volver al Futuro es lo más. Es Michael Fox, está genial en esa película. La historia sí que es súper fantástica, me encanta, me encanta. Bien, y la música fue compuesta por Alan Silvestri. Uh-huh. ¿Eh? Y tenemos una novedad para este programa, pero primero les voy a recordar el teléfono. 2664-003011, para que nos escriban, nos manden mensajes, besitos, abrazos, o críticas, lo que quieran. Les repito el teléfono, 2664-003011. Y Gustavo nos cuenta una novedad que tenemos en el programa. Así es, porque estamos de inauguración. Inauguramos hoy. Hoy inauguramos la sección Te Escuchamos. Te Leemos. ¿Y yo qué dije? Te Escuchamos. Bueno. Te escucho, porque vos la tenés a Nucha Mengual metida ahí. Ya, bueno, ¿cómo se llamaba la otra que decía? Ah, Luisa Delfino. Luisa Delfino. Te escuchamos, Luisa. Sí, sí. Bueno, son cosas que quedan grabadas de la adolescencia. Bueno. Bueno. Yo igual lo voy a defender a Gustavo. Si te leemos, también te escuchamos. Claro. Gracias, dale, Raquel. Dale. Gracias. Bien. Sí, bueno. Te leemos. ¿En qué consiste? ¿Sos escritora? ¿Sos sí. escritor? ¿Tenés ganas? ¿No has publicado nunca un libro, pero tenés ganas que la gente se entera de lo que haces? Bien. Mandanos tu escrito. Si en la sección Te Leemos, lo vamos a hacer al aire. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y a dónde mandan las cosas? Bueno, lo tenés que mandar previamente a un mail. Ajá. Un mail, sí. El mail es Raquel Roberti, todo junto. RaquelRoberti@gmail.com. ¿Con una T o con dos? Una sola T, B larga y latina. Bien. Muy bien. Es decir, escribís, tenés ganas que leamos lo que escribís, mándalo a RaquelRoberti@gmail.com y te lo vamos a estar leyendo en el siguiente programa. O el primero que próximo que lo envíes. Hoy tenemos ya una. Si pasa el comité evaluador. Ah, el comité evaluador, sí. Tiene que pasar por el comité de censura. Claro. No, censura no. Que con las cosas que leemos acá, mucha censura no tenemos. No tenemos, vale, es muy laxa la censura. Sí, sí. El otro día hasta me dio vergüenza leer algo al aire. Bueno. Sí, cada dos por tres hay un pipi. Sí, eso es nada. Bueno, hoy tenemos algo. Tenemos una poesía interesante de Vilma, Bustos, Alba Bustos, sin ese al final, alias Beba. Ajá. Es de carpintería. Hace poco que empezó a escribir, me contó. Y lo interesante es que si hace poco que empezó a escribir, ha aprendido muy rápido. Porque está muy bueno. Me interesó. Mandó tres textos por tiempo. Vamos a leer uno hoy y el otro quedará para el programa que viene. O los otros dos. Pero lo voy a leer. Una aclaración. ¿Son Diga. Relatos o poesías? Pueden sí. ser cualquiera de las dos cosas. Uh-huh. Más que poesía, poemas. Vamos a hablar con corrección. Correcto. Relatos o poemas. Pero no extensos, que no superen una carilla. Sí, hasta una y media, sean bien cortitos. Sí, bien, sí, sí, bien. Sí. Ahora sí, leemos a bien. Leemos a Vilma Busto, de carpintería. Poema a los ancestros. Ambición y codicia, como lenguas lumbres endiabladas, aniquilan nuestra raza y ciegan la luz de las pupilas. Sin piedad desangran con espadas, rajando el pecho de par en par, destruyendo el trono, pero no el alma. Erguidos como ofrenda, cubriéndose las espaldas con los párpados caídos, sujetando el temblor de la muerte entre las manos, sintiendo sus almas tomar vuelo como pájaros, desplegando sus alas. Huele el aire al hollín de la quema. El rojo del fuego y el rojo de la sangre no es más rojo que el calor del intihuacín en la tarde. Por la noche se apagan las últimas candelas. En la aurora se esparcen las cenizas. La simiente revive a la luz de la mañana. Y nuestra raza, nuestra raza despierta como ave. Hermoso. Maravilloso. Muy bueno. Beba, aplausos. Realmente me encantó. Muy bien, Vilma. Sigan ese camino que va muy buen camino. Sí, sí, sí. Excelente. Así es. Ya que estamos, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Dale, dale. El mapa de... Mapa turístico. Turístico de Tras la Sierra. De Tras la Sierra, Merlo y toda la costa come chingones. Tenés toda la información, especialmente dedicada al turista que recién llegue y no sabe a dónde ir. Tenés información de alojamientos, de restaurantes, gastronomía, diversión, actividades, etcétera, excursiones. En el mapa turístico toda esa información es para el turista y se distribuye también en toda esa zona gratuitamente. Maravilloso. Tiene una edición de 60.000 números, o sea, sabemos que 60.000 familias que visiten desde Mina Clavero hasta Chiras pueden contar con esa información. ¿Y dónde la consigue? En las oficinas de turismo, en todas las oficinas de turismo de todo el corredor, más algunos particulares que también, ¿no? Hoteles, gastronomía. Así bueno. Bueno, gracias a las chicas que hacen el mapa, sí. Sandra y Brenda. Y Brenda. Realmente es un muy buen producto, me encanta, y me encanta que nos apoyen en este nuestro proyecto. Así es. Y ahora, en un giro propio de la literatura fantástica, vamos a dar un salto en el tiempo. Recién hablábamos de Gorodischer, ahora vamos a hablar de a quien se considera el fundador del género, Adolfo Bioy Casares. Tal cual. ¿Y quién mejor que Alicia para que hable de él? Bueno... Adolfo Bioy Casares es un gran novelista, no solo de ficción fantástica, sino que en realidad es un gran espejo de la realidad y de la sociedad argentina de la época en que le tocó vivir y más cosas, ¿no? Y él escribió La Invención de Morel y se la dedicó a Borges, porque eran grandes amigos. De hecho, ellos fundaron como el Club de la Literatura Argentina, uh-huh. ¿Sí? Con muchos otros autores, y eran muy amigos y hasta a veces escribían juntos. Han escrito juntos e inclusive usaban seudónimos tal juntos, cual, sí. Ahora tal no los cual. Acuerdo, pero ya me los voy a acordar. Domecq era uno y... Bueno, ya me lo voy a acordar y yo también. Está más adelante. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Leo yo? Sí, dale. Bueno, vamos a leer un pedacito de La Invención de Morel de 1940. Para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive. Es una isla. Gente blanca estuvo construyendo, en 1924 más o menos, un museo, una capilla, una pileta de natación. Las obras están concluidas y abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje. El mercader siguió. Ni los piratas chinos, ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad, aún misteriosa, que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, el pelo, se mueren la piel y las córneas de los ojos. Y el cuerpo vive 8-15 días. Los tripulantes de un vapor que había fondeado en la isla estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos, cuando los encontró el crucero japonés Namura. El vapor fue hundido a cañonazos. Pero tan horrible era mi vida que resolví partir. El italiano quiso disuadirme. Logré que me ayudara. Anoche, por centésima vez, me dormí en esta isla vacía. Viendo los edificios, pensaba lo que había costado traer esas piedras, lo fácil que hubiera sido levantar un horno de ladrillos. Me dormí tarde y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. La vida de fugitivo me aligeró el sueño. Estoy seguro que no ha llegado ningún barco, ningún aeroplano, ningún dirigible. Sin embargo, en un momento a otro, en esta pesada noche de verano, los pajonales de la colina se han cubierto de gente que baila, que pasea y que se baña en la pileta. Como veraneantes instalados desde hace tiempo en los teques o en Marienhebert. Desde los pantanos de las aguas mezcladas veo la parte alta de la colina, los veraneantes que habitan el museo. Por su aparición inexplicable podría suponer que son efectos del calor de anoche en mi cerebro. pero aquí no hay alucinaciones ni imágenes. Hay hombres verdaderos, por lo menos tan verdaderos como yo. Están vestidos con trajes iguales a los que se llevaban hace pocos años. Gracia que revela, me parece, una consumada frivolidad. Sin embargo, debo reconocer que ahora es muy general admirarse con la magia del pasado inmediato. ¿Quién sabe por qué destino de condenado a muerte los miro? Inevitablemente a todas horas. Bailan entre los pajonales de la colina, ricos en víboras. Son inconscientes enemigos que, para oír Valencia y T para dos, un fonógrafo poderosísimo los ha impuesto al ruido del viento y del mar. Me privan de todo lo que me ha costado tanto trabajo y es indispensable para no morir. Me arrinconan contra el mar en pantanos deleterios. En este juego de mirarlos hay peligro. Como toda agrupación de hombres cultos, han de tener escondido un camino de impresiones digitales y de cónsules que me remitirá, si me descubren, por unas cuantas ceremonias o trámites al calabozo. Primero, exagero, miro con alguna fascinación. Hace tanto que no veo gente, a estos abominables intrusos, pero sería imposible mirarlos a todas horas. Primero, porque tengo mucho trabajo. El sitio es capaz de matar al isleño más hábil. Acabo de llegar, estoy sin herramientas. Segundo, por el peligro de que me sorprendan mirándolos o en la primera visita que hagan a esta zona. Si quiero evitarlo, debo construir guaridas ocultas en los matorrales. Finalmente, porque hay dificultad material para verlos. Están en lo alto de la colina y para quien los espía desde aquí, son como unos gigantes fugaces. Puedo verlo cuando se acercan a la barranca. Mi situación es deplorable. Me toca vivir en estos bajos en un momento en que las mareas suben más que nunca. Hace pocos días vino la más grande que he visto desde que estoy en la isla. Cuando oscurece, busco ramas y las cubro con hojas. No me extraña despertarme en el agua. La marea sube a eso de las 7 de la mañana. A veces llega con adelanto, pero una vez por semana hay subidas que pueden ser concluyentes. Hendiduras en el tronco de los árboles son la contabilidad de los días. Un error me llenaría de agua los pulmones. Siento con desagrado que este papel se transforma en testamento. Wow. Y volvemos a la definición de Angélica, ¿no? Es todo lo cotidiano, lo común. De repente es otra cosa. Sí, indiscutiblemente, o sea, como para dar una vuelta, ¿no? Tendríamos que decir que es lo que vivimos hoy, que se transporta a otro plano, a otra dimensión. Eso realmente la podríamos ahí como no definir, pero sí centrar lo que es la literatura fantástica, ¿no? Y realmente te transporta. Te transporta. Realmente es el gran objetivo. Además, la fantástico está a la vuelta de la esquina, porque volviendo a leer este trozo de La Invención de Morel, este verano fui a Miramar de Ancenusa en Córdoba. Ah, mirá, qué lindo. Me hablaron. No. Hay un hotel que podría caber perfectamente en esta descripción. Absolutamente. Y de hecho está desocupado y te llevan a visitarlo. Es un hotel de los nazis, con cosas increíbles. O sea, podría ser perfectamente esto. Bueno, y me trae para mañana el relato en dos carillas. Bueno, sí, ¿por qué no? Podría ser. Bueno, bien, ¿tenemos algún mensaje? Así es, tenemos dos mensajes que le vamos a pedir una lectura. Dice, hermosa la columna de historia de nuestros barrios. Esto es anterior, a ver. Volver al futuro, acá está, me equivoqué. Volver al futuro, claramente una película que marcó historia. Bien, ¿quién escribe? ¿Quién nos manda ese mensaje? ¿Sabemos? No sabemos, no aparece nombre, solamente el número, pero igual, excelente. Excelente. Pongan el nombre, chicos. Pongan el nombre. Hola, soy Carlos, soy Manuel, soy Julieta, soy Romeo. Te miro desde el balcón y te mando un gran abrazo. Bien. Y el otro mensaje. Uy, se me fue. Ahí lo volvemos. Hola a los tres conductores, gracias por este hermoso programa y la nueva sección Te Leemos. Saludos a Trafalgar Medrano, Ricardo de Cortaderas. Grande, Ricardo, grande. Un gran oyente, Ricardo, siempre nos sigue. Así es. Un gran abrazo. Ricardo, un beso. Bueno, vamos a a Camacaro, ¿quién es? Acá me calor, el mensaje que no decía quién es, de Volver al Futuro, es Mariana de Barranca Colorada. Ah, gracias, Mariana. Gracias, Mariana, gracias por escucharnos. Hace mucho que no nos escribías. Bueno, vamos rápidamente a un tema y volvemos para cerrar la literatura de la tercera generación de literatura fantástica. Bien, vayamos allá. Vamos a un tema. Estábamos paseando por la comarca, visitamos al señor Bilbo Bolsón. Bilbo Bolsón. Les conté que arreglando mi biblioteca encontré una edición de 1960 del Jobito, porque en ese el momento. Hobbit. En ese momento se lo traducía como el Jobito. El Jobito, ¿verdad? Ah, mirá. Así que emocionada la volví a leer. Claro. Qué, sí, ah, qué bueno. Maravillosa. Sí. Bueno, escuchábamos justamente El Señor de los Anillos, banda sonora compuesta por Howard Shore. Bueno, es que no es muy conocido, pero Howard Shore ha compuesto la banda sonora de cantidad de películas. Impresionante. Bueno, y llegamos a la tercera generación de literatura fantástica. Tenemos a Bioy Casares como fundador, Angélica Gorodischer como pionera en el rubro, y ahora tenemos a un joven, Martín Felipe Castagnet, de 39 años. Es escritor, doctor en letras, traductor y editor. Su primera novela, Los cuerpos del verano, vio la luz en 2012. Y con ella ganó el premio a la joven literatura latinoamericana. Tenía 26 años. La novela fue traducida al inglés, francés y hebreo. Y bueno, y después hay un montón de cosas más para contar de él, pero se nos va el tiempo, así que vamos a leer un fragmento de su novela. Además, no adelantemos mucho. No. Porque Martín va a estar con nosotros. Va a estar como en breve. Y vamos a verlo desde todo eso. Además, que él es maestro de maestros. Así es. O sea, que vamos a hablar mucho con él. Bueno, vamos a leer un tramo de Los cuerpos del verano. Dale. Me levanto con una erección de paquidermo hasta que me despierta el dolor. El pito fantasma se me quebró mientras dormía. El cuerpo que habita no deja de sorprenderme. Pensé que me iba a fascinar tener concha, pero es mi boca el agujero que me hipnotiza. Podría meter mi brazo entero en crema y lamerlo y morderlo hasta dejarlo en hueso. La carne me puede. Para obtener un kilo de lomo ya no se crían vacas, sino cultivos celulares para producir carne vítrea. Incluso en algunos sectores vegetarianos la prueban. Ahora se justifica mi gordura y la siento natural. Los cambios deben estar causados por el reemplazo de la vieja batería por un aparato más moderno. La nueva batería es inalámbrica. La vieja ya no es más que chatarra espacial en el baño de servicio. Tuve que intervenirme para lograr una instalación exitosa. Volví al hospital por primera vez desde que salí de la flotación, pero no tuve miedo. Septiembre me acompañó. Solo estuve unas horas adentro. Supongo que lo que sentí debió ser muy similar a un aborto bien hecho. Ahora llevo la batería nueva en una mochila y tiene suficiente potencia como para dejarla junto a mi escritorio cuando entro en el trabajo. Aún debo recargarla todas las noches, pero por lo menos puedo bañarme sin estar atado a un cable como ballena arponeada. Conseguí la batería gracias a Moisés. Con él tengo una relación de respeto que no permite franquear los tópicos laborales. La única excepción es cuando pregunta por septiembre. Pero me resulta imposible contarle que está por separarse de mi nieto por razones que desconozco. Los chicos a poco se enteran. Su habitación es más ruidosa que la erosión callada y constante de sus padres. La última vez que entré al cuarto de juegos imitaba el desierto de una película de militares contra indios. Jugaron a matarme por gaucho desertor y la arena se me metía bajo las uñas. Cerré los ojos mientras ellos disparaban y esa vez no dije nada. ¿Cómo funciona el mercado negro?, le preguntó a Moisés durante una pausa en el trabajo. Sigo pensando en mi ex amigo cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el inodoro y cuando no me puedo dormir por las noches. Moisés es paciente para escuchar lo que le cuento y para aplicar lo que necesito. ¿El mercado de cuerpos? Me mira a través de los anteojos que no sirven para nada. Sí, le respondo. Cuerpos sin notificar, intervenciones fuera de la ley, alquileres por un día, menores de edad, grupos de cuerpos desechables para actividades de riesgo, guerrillas, experimentos químicos, clítoris del tamaño de un pulgar. ¿Y eso te interesa? ¿Para permanecer impune? Bueno, hay psicólogos y análisis forenses para determinar si la persona es la misma. Los peritos lingüísticos e informáticos son muy importantes también. Pero en general, para poder trazar la relación en un cuerpo de contrabando se necesita, para empezar, una buena pista. ¿Estás pensando en cometer un crimen? Estaba pensando en matar a alguien. ¿Para que pueda cambiar de cuerpo? Por venganza. ¿A esa persona le gusta mucho el cuerpo que tiene ahora? Es tuerto y feo. Entonces, matándole le estarías haciendo un favor. Al ser víctima, el Estado le facilitaría un cuerpo mejor a modo de compensación. ¡Wow! Bueno, toma. ¡Wow! ¿Qué futuro? ¿Qué futuro que pinta Castañete? No, Castañete es terrible, la verdad que es un... Es un mercado negro de cuerpos. No, porque en realidad vos te podrías morir, cambiar de cuerpo, hacer lo que quisieras. No vamos a adelantar mucho porque creo que lo tiene que contar él. Pero la verdad que él encabeza este libro, solamente voy a leer esto, con una frase de Stephen Hawking que dice: no hay cielo ni vida después de la muerte para las computadoras obsoletas. Ese es un cuento de hadas para la gente que le teman la oscuridad. Claro. Sí. Qué bueno. Yo creo que es un distinto este hombre. Es un distinto y el libro es increíble. Hay que leerlo con tanta atención porque su hijo es 4 veces su edad. Pero él es el padre. Es muy loco. Y esta no es la única cosa, ¿no? Digamos. Muy interesante. Me costó mucho elegir un párrafo que pudiera resumir también que el Estado es el que regula esto, ¿no? Claro. O sea, qué mundo. Si es víctima, el Estado le da un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo gratis, además. Ah, socorro. Vamos a un tema, el último, y volvemos con las actividades. Thank you. ¿Qué escuchábamos, Gustavo? Estábamos escuchando Harry Potter y la Piedra Filosofal, compuesta por John Williams, otro gran compositor de música para películas. Ajá, muy bien. Y aparte, bueno, Harry Potter, otro mundo extrañísimo donde pasan cosas muy raras. Mira, a mí Harry Potter, yo leí todos los libros de Harry Potter, me encanta, me parece genial. Pero ellos tienen una herramienta que, por ejemplo, Martín Castañet no tiene y muchos otros no tienen. Ellos tienen la magia como herramienta para llevarnos a estos mundos. Entonces, son excelentes los libros, los leí todos y algunos hasta dos veces. Pero lo interesante a veces de la fantástica es cuando no tenés magia, cuando no tenés superpoderes, cuando no sos más que un ser humano normal. Y así todo, el libro te transporta. Entonces, nada, un comentario aparte que es mi opinión, simplemente no quiero entrar en ningún tema de contradictorio. Harry Potter y la Piedra Filosofal, estuvimos por el callejón, atravesamos paredes y nos jugamos al Quidditch sobre nuestras escobas. Yo creo que son distintas formas de literatura fantástica que tan atractiva una como sí, otra. Sí. Coincido con vos en que hay una gran distancia entre una y otra y que no es lo mismo pintar un mundo distinto desde lo cotidiano, claro, que utilizar la magia, pero a mí me encantó. No, a mí también, ya te digo, algunos de los libros lo he leído dos veces, los he leído y están muy bien escritos, son fabulosos. Bien, tenemos que cerrar el programa porque nos están haciendo señas del otro lado de la pecera. Así que vamos a las actividades. Este viernes 21 de noviembre, desde las 16 horas, en la Bohemia, la Sala de Arte de Cortaderas, se suma a la muestra simultánea Mujeres Artistas Visuales de la Provincia de San Luis, la primera edición. La consigna es compartir manchas, mates y palabras. Organiza la Galería de Arte Punto de Encuentro en Merlo, San Luis. En Instagram pueden encontrar más datos en La Bohemia Arte, todo junto. En Instagram también están las instrucciones, porque La Bohemia queda en un lugar mágico. Ajá. Pero les tienen que explicar un poquito por dónde entrar. Una vez que entraron al barrio exacto, es muy fácil porque hay carteles que te indican cómo seguir hasta la galería. Pero es una galería en el filo de la montaña con un paisaje que marca el arte por todos lados. Así que es libre, pueden llevarse el mate, pueden jugar a esto, pueden llevar mameluco para pintar, lo que quieran. Y van a ver obras de arte de pintoras de la zona de enorme calidad. Así que los esperamos. Y después otra actividad es Coral Rock. Coral Rock 20 tiene su aniversario número 10. Entonces es muy interesante que puedan asistir. Va a ser en Merlo y en la Casa del Poeta. Y pueden entrar en la página de Coral Rock y ver todo lo que pasa ahí. Y la verdad que es divino, divino cómo funciona este coro. Es una cosa fantástica. Hace poquito hubo un encuentro coral donde vinieron muchos grupos de coro y la verdad que destaca. Así bien, que, ¿algo más? Agradecer a Zulma, que siempre nos viene a acompañar. Sí, tenemos visitas. Es tímida, ¿viste? Ella es re tímida, es locutora, presentadora. Pero se queda ahí sentadita, no quiere hablar. Y no sabés, el domingo en Los Molles presentó su espectáculo del picotero, que es un espectáculo para niños pequeños, y los chicos la miraban. ¡Fascinado! Y el sábado pasado estuvo en el Festival del Libro, la Biblioteca de la Finur de Santa Rosa. Pero también allá estuvo como presentadora y coordinadora de actividades. Pero o sea, es múltiple. Además de todo eso, yo quiero decir que Zulma escribe maravillosamente. Escribe poemas maravillosos, así que nos va a tener Zulma que mandar algo para la sección. Te leemos. Vamos, Zulma, queremos algo tuyo. Voy a hablar porque tengo que agradecer que mi baja. Espera. Ahí te van a dar sonido. A ver. voy a hablar porque tengo que agradecer que no voy más a la psicóloga porque mi autoestima ya ha sido levantada por completo. Gracias, chicos. No, gracias. Para nada. Usted se lo merece. Y nos debes una visita. Tenés que venir y contarnos todas estas cosas que haces. Voy a venir, después no se van a poder despegar de mí. Dale. Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos escuchamos el martes próximo. Gracias a todos. Gracias a Guillermo, Matías. Y gracias a los... Genial. Sí, sobre todo gracias a aquellos que nos vienen siguiendo, a aquellos que nos escuchan por primera vez. ¿Qué sería de nosotros sin ellos, no? A los señores oyentes, señoras oyentes, niños, jóvenes, todos aquellos que de pronto prenden la oreja y la pegan al parlante. Así que muchas gracias. Esto fue Abra Palabra. Un programa mágico. Tal cual. Gracias.